nuestro Dios es muy distinto a lo que muchos hoy llaman Dios. Nuestro Dios no es materia, es espíritu y es poder, y ese poder lo tiene hoy el que creyó en su amor. Y ese poder de Dios que nunca tendrá fin, entre su pueblo está para vencer. Hoy muchos que están en Jesús se encuentran más cerca de Dios y pueden clamarle a Él, sabiendo que escucha el clamor. Rogando en el nombre de Cristo, respuesta tenemos en Dios, y lo que parece imposible, en Él hallará solución. Nuestro Dios es muy distinto a lo que muchos hoy llaman Dios. Nuestro Dios no es materia, es espíritu y es poder. Oh.